Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Estares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Wilixar Calla, volvió Wilixar. En los controles, César González. Y en la conducción del programa, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden vernos y pueden seguirnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar en diferido cualquiera de las emisiones anteriores de este programa, lo puede hacer a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, portales que al servicio de la democracia generosamente siempre están subiendo todas las emisiones de Y Así Nos Va. Bien, les recordamos cuáles son los mecanismos para que participe con nosotros. Por ejemplo, puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También ponemos a la disposición de ustedes la cuenta de Twitter del programa, que es @YAsínosVa. Daniel Lara tiene su cuenta en Twitter, que es @DeLaraF. Y Neomar Hernández tiene su cuenta en Twitter, que es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en este emisor de todos sus programas es el sistema Dilo. Envíe un mensaje de texto desde su celular al número 3456. 3456, el número de teléfono desde su celular, para que opine y nos envíe su opinión, su comentario, incluyendo su nombre. Recuerde que eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Si usted nos envía su comentario, lo leemos al aire sin ningún problema. Igualmente tenemos que decirles que a través de nuestra página en Facebook, Y Así Nos Va en Facebook, igualmente puede interactuar con nosotros. Entre a su Facebook, dele me gusta a nuestra página y a través de la mensajería de Facebook podrá comunicarse con nosotros. Gracias a la gente de Radio Latina en Cantaura, quien retransmite este programa para el oriente del país. Gracias también a la gente de Radio Broyeros en Coro, quien retransmite este programa para el occidente del país. Gracias también a Radio Sospechosa, que nos retransmite, y a todos los canales de sello que de la misma manera retransmiten todos los días sin problema este programa. Muchísimas gracias a todos por esa labor que hacen. Tengo que empezar este programa haciendo un servicio público urgente que nos ha llegado a la emisora para una paciente con leucemia que se encuentra en el hospital Domingo Luciani. Se necesita urgente donantes de sangre de tipo ORH positivo o de cualquier otro tipo. Quien pueda donar sangre para esta paciente con leucemia en el Hospital Domingo Luciani, por favor diríjase al banco de sangre del hospital y decir que es para Bárbara Vera, Bárbara Vera, en el piso 3, habitación 301. Cualquier cosa, pueden comunicarse con su señor padre, el señor Diógenes Vera, que nos ha dejado su número telefónico 0412-950-6465. Allí ese servicio público nos llegó recientemente y no queríamos dejarlo pasar. Tengo además que solidarizarme y hacerle llegar mi palabra de aliento a la familia Aguilar. Conocido dirigente político Pedro Pablo Aguilar sufrió en su familia la pérdida de su hijo mayor, de su mismo nombre, Pedro Pablo, y eso fue algo inesperado. El señor Pedro Pablo lamentablemente falleció de forma inesperada. Y le envío, quiero enviarle un saludo y un abrazo solidario al señor, a este destacado dirigente de la democracia, Pedro Pablo Aguilar, a su familia, en especial a su hija MT Aguilar, que es buena amiga. De la misma manera, yo siento el deber de enviarle de la misma forma un mensaje solidario también y una condolencia desde aquí, desde la distancia, a mi amiga Glenda Linares y a su familia por la pérdida, la sensible pérdida de su esposo, mi amigo Hernán Maneiro, quien era un oyente consuetudinario de este programa allá en la isla de Margarita, y también lamentablemente falleció este fin de semana. Yo me enteré hoy por las redes sociales, lamentablemente, y no podía dejar pasar esta condolencia. Un abrazo a la familia Manero, a la familia Linares, que sé que siempre están en sintonía de este programa, y espero poderme comunicar pronto con ustedes para hacerles llegar mi aliento en estos duros momentos. Duros momentos también se vive dentro del gobierno. Yo estoy muy preocupado. Cuando yo estuve el fin de semana, Neomar, haciendo algo que a ti te gusta, que tú haces todos los días, que es ver Venezolana de Televisión. Sí. Yo estuve viendo Venezolana de Televisión este fin de semana. Debe ser por eso que sienten mi ánimo así como un poquito decaído, ¿no? Estuve viendo Venezolana de Televisión intentando revisar los voceros. ¿Quiénes son los voceros del régimen en este momento? ¿Quiénes son? Y lamento mucho que ahí no hay, me di cuenta este fin de semana que el chavismo tiene un problema con el relevo. Porque resulta ser que tienen unos dirigentes conocidos, que fueron aquellos a los cuales Chávez les puso la mano en determinado momento, que son Nicolás Maduro y Diosdado y Tarek El Aissami y los demás, los que estuvieron ahí con Chávez. Y hay otra dirigencia intermedia y media y baja, que son unos muchachos formados de estas cosas, de estos engendros que han creado chavistos cubanófilos, que es el Frente Francisco de Miranda y esas locuras, formados en Cuba y todas esas cosas, que los tienen ahorita de ministros y los tienen ahorita de voceros. Oye, ¿cómo se burla la gente de esos muchachos? Nadie les para. Hay una que es poetisa y una cosa rara ahí y que está encargada de la agricultura urbana. Y hay otra muchacha y las escucho hablar y dije, oye, pero qué casi lo convencen a uno. Pero entonces tú hablas con la gente o ves inclusive los rostros de la gente que va a sus actividades y todo eso. Y el gran, la gran pregunta que tú le ves a la gente en el rostro es, ¿y esta quién es? Porque uno es lo que se pregunta, ¿y esta quién es? Tú ves Venezolana de Televisión y ves las figuras, los conductores de Venezolana de Televisión, y tú dices, ¿y este tipo de dónde salió? ¿Quién es este? Tú sabes lo que significaba para los medios de comunicación estar frente a las pantallas del canal del Estado. O sea, salir en la pantalla del canal del Estado. Eso era algo muy importante. Yo recuerdo a, bueno, los fundamentales conductores de la televisión venezolana. Amable Espina. Y tantos otros más. Había unos señores que prácticamente entraron adolescentes a las pantallas de Venezolana de Televisión y se jubilaron ya viejitos. Y que se les respetaba muchísimo. Y ahora uno ve una gente. Bueno, y Joselo también, ¿no? Pero Joselo pasó por todos los canales, ¿verdad? Sí, tienes razón. Hizo billete en todos los canales. Tú dices eso. ¿Pero por qué te estás metiendo con Joselo? No, que acabo de recordar que Joselo tenía. ¿Qué tienes tú contra Joselo? No, nada. Bueno, Joselo en lo caso de su vida se declaró chavista, pero eso tiene poco que ver. Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, que me acordé que en Venezuela de Televisión tuvo Joselo también. Pero fíjate, tú estás diciendo algo que, más que los presentadores, porque bueno, te voy a decir algo. En el Canal 8 la información que yo tengo es que pagan muy mal, ¿no? Y entonces eso tiene que ver también con los muchachos que contratan. Que yo no voy a decir si lo hacen bien o lo hacen mal, pero el hecho es que el pagar muy mal tiene que ver con gente que está buscando oportunidades y entonces por una cosa u otra termina llegando allí, ¿no? Y bueno, algunos mejor que otros, algunos lo hacen de alguna manera mejor que otros, pero lo del chavismo tiene que ver con el tema de nosotros el día de hoy, mejor dicho, los voceros del chavismo, porque ¿qué decíamos nosotros hace dos semanas cuando tú planteabas un escenario hipotético donde oposición y gobierno determinaran que lo procedente era que se sentaran en una mesa y entonces trataran de conseguir, si no puntos coincidentes, una especie de entendimiento en el que ambas partes tuvieran algo que ganar? Bueno, nosotros decíamos que la condición sine qua non para que eso se diese, en principio era que unos interlocutores fuesen válidos, ¿no? De ambos lados. Y entonces esos interlocutores válidos pasan por una cosa que yo resaltaba en aquel momento, y me perdonan la autorreferencia. Yo decía en aquel momento que lo que yo dificulto que se dé en este momento dentro del chavismo es que haya una persona que sea capaz de aglutinar tras de sí al chavismo como un todo. Y esto no lo puede hacer ni Nicolás Maduro. Yo creo que aquí hay un problema de representación, y probablemente en la oposición lo hay también. No hay en la oposición venezolana una persona que uno diga, bueno, este puede negociar por todos los partidos políticos. Quizás Chuo Torrealba, yo no sé si Chuo Torrealba, porque es el secretario ejecutivo de la mesa, pero no lo veo en ese papel. No por restarle autoritas ni mucho menos, sino que el tema de los intereses de cada partido no veo que los articule una sola persona. Y esto puede ser bueno, puede ser malo, porque se puede decir, y se ha dicho muchas veces, de hecho, bueno, no hay liderazgos únicos dentro de la oposición, que era una cosa que era una constante dentro del chavismo, y es verdad. ¿Y qué pasa en el chavismo? El chavismo sufre, de acuerdo a mi modesta interpretación, una de sus últimas crisis precisamente por esto. La política llevada a cabo durante 13 o 14 años era la de Chávez como gran decisor. Chávez decía, y era palabra santa, Chávez decía, hay que tirar la carretera por aquí, si es que en algún momento se dispuso a edificar una carretera o a mandar a construirla, y la carretera iba por allí, así, en el intermedio, hubiese mar o hubiese lo que fuere. Porque había que hacerlo porque Chávez lo decía, y Chávez era como que la palabra de Dios en la tierra. Entonces, eso no hay, eso no está actualmente en este chavismo que nosotros vemos. O sea, no hay quien diga, la carretera me la hacen aquí. No, porque entonces hay un problema, que ya el chavismo, visto a la luz de la actualidad, es más o menos una especie de conglomerado donde confluyen diversos intereses. Y entonces tú tienes por acá una especie de asociación de intereses que se defienden en tanto y en cuanto, bueno, yo defiendo a este para que él no caiga, porque si cae él, yo caigo también y me voy para atrás, y así se viene la madeja completa. Entonces, ese es quizá el juego que opera desde el punto de vista racional dentro, sí, del chavismo. Sí. No es una cosa que tenga que ver ni con ideología, de que, bueno, yo soy patriotero y entonces me libro y me desgarro las vestiduras a patria o muerte, porque el proyecto y todo lo demás. Eso no tiene nada que ver con eso. Quizás hay algunos que sí. Sí. No tiene que ver con un tema de que yo defiendo una posición continental, de que estén haciendo lo que llaman ellos la patria grande. Eso no tiene que ver con eso tampoco. No tiene que ver con nada de esto, de abstracto y de sentimentalismo. No tiene que ver con un juego racional donde yo creo que los intereses del otro, en la medida en que se ven amenazados los míos propios. Entonces yo trato de que este gobierno no caiga. Claro, ahora fíjate. Uh-huh. Una de las cosas que ocurrió durante el fin de semana. Sí. También, y los últimos días de la semana pasada, fue el affair Timoteo. Uh-huh. Entonces, Timoteo tuvo en boca de todo el mundo la semana pasada. Sí. Han retirado, parece, a Timoteo de la vocería internacional. O van a. O están en eso. O están en eso. Sí. Entonces, un oyente de este programa, porque los oyentes de este programa son de temer, te digo, los oyentes de este programa son de temer. Es más, lo voy a decir con nombre y apellido, quién fue que me conminó hacer esta sección de hoy, que teníamos tiempo que no la hacíamos y la vamos a volver a hacer, que es Salsa para Nicolás. Vamos a escuchar el intro de la sección. Salsa para Nicolás. A Nicolás le salió un señor llamado Timoteo Zambrano diciéndole que tiene razón. O sea, Timoteo Zambrano dijo en unas declaraciones que Nicolás tenía razón en quejarse del maltrato de Mercosur. Y entonces le da la razón a Nicolás, pues, el tipo. Timoteo dice, no, él tiene razón. Porque no lo dijo así. El Mercosur se está metiendo con nosotros y no puede ser y nos va a afectar y tal. Entonces, los oyentes de este programa y el oyente, se me perdió el nombre del oyente, ya te voy a conseguir, te voy a dejar en la calle. En ahora lo dices. Le dedica esta canción a Timoteo. Timoteo, Timoteo, por más que te quieras justificar, no le has dado cara a la realidad, hasta donde muchacho vas a llegar. Timoteo, Timoteo dice así, yo no le hago mal a nadie, yo soy un tipo tranquilo, ejemplo para la sociedad, aunque me doy mi cerveza. Bueno, tranquilo es. Timoteo siempre ha sido un tipo así como taimado, ¿no? Esta sección de hoy está patrocinada por el oyente Edwin Ríos de Miami. Ah, qué bueno. Quien nos dijo, y ustedes que tanto saben de salsa y no se saben esa canción. Yo no la conocía. Richie Ray, Bobby Cruz, por Edwin Ríos, gracias por mandarnos la canción. Y nosotros vamos a ir al corte y al regreso. ¿Vamos a hablar de qué? De negociación. Porque nosotros queremos saber y entender algunas cosas de la negociación. Y nos hemos traído a un experto la tarde de hoy sobre el tema, el profesor José Paiva, quien es experto en negociación. Vamos a ir al corte y al regreso a nuestra conversación con el profesor José Paiva. Ya venimos. Yo soy tan bueno, me libre de todo mal. Tengo un tío que es bautista, un hermano luterano. Mi papá es presbiteriano, mi mamá pentecostal. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora, que estamos en una muy buena conversación, por supuesto, previa a lo que vamos a conversar hoy. Pero, ¿por qué hemos traído al profesor José Paiva hoy? Vamos a hablar queremos hablar con un académico que nos explique el tema de la negociación, profesor. Gracias por estar acá con nosotros. La primera preocupación que nosotros tenemos, profesor José Paiva, quien imparte la materia de negociación en la Escuela de Estudios Internacionales y en la Universidad Metropolitana, ¿no? Es correcto. Ahí es la siguiente preocupación. En Venezuela pareciera que a nivel político, cuando se habla de negociación, se habla de entrega, se habla de un tabú. Ya nos van a negociar, dice alguna gente. Aquí no hay negociación posible, dicen de los dos bandos. Los derechos no son negociables, dicen también de los dos bandos. ¿Qué entendemos los venezolanos por negociación y qué entienden los expertos por negociación? ¿No hay negociación posible o sí hay negociación posible? Bueno, sí, bueno, ante todo, buenas tardes, ¿no? Gracias por la invitación a usted. Gracias por venir. Okay. Negociación, desde el punto de vista teórico, sí es un proceso, evidentemente, donde dos partes o más partes se sientan a ponerse de acuerdo acerca de algo y evidentemente intentan de alguna manera satisfacer el interés del otro. Fíjate bien, satisfacer el interés del otro. Uh-huh. O sea, nosotros en Venezuela creo que no entendemos esto de esa manera. Para nosotros la negociación es reunirnos con otra persona para informarle cuáles son los términos de nosotros que él tiene que aceptar. Uh-huh. Uh-huh. Evidentemente que es un proceso de imposición. Constantemente estamos imponiendo nuestra voluntad. Entonces, como eso es para los venezolanos una negociación, que es algo diferente a lo que se supone que es en el mundo teórico, pues estamos acostumbrados a que las cosas son así. Por eso a mí no me sorprende que cuando se habla de negociación a nivel político brincan a gritar esas cosas que tú estás diciendo, porque uh-huh. evidentemente si yo me voy a sentar a negociar y me van a imponer, bueno, si la oposición se va a sentar con el gobierno y van a recibir una imposición, el gobierno le va a imponer una solución, pues evidentemente es que están siendo unos entreguistas, por supuesto uh-huh. que lo entiendo. Vamos a meternos en el caso particular, profesor Paiva. Este último episodio, que arranca quizás como en dos capítulos, el último episodio entre un posible intento de negociación, o de diálogo, de intercambio, y esto luego lo vamos a precisar más adelante porque entiendo que tiene sus matices, cada uno de los términos, que arranca en la República Dominicana, unas reuniones en la República Dominicana donde no se le informa ni al lado del oficialismo de su base electoral, ni al lado de la oposición, que hay unas reuniones allí tratando de coincidir, o por lo menos que hay un intermediario, un facilitador que está tratando de sentar a las dos partes, y que en última instancia se ve que están teniendo unas reuniones, creo que la última, dijeron por allí, que fue hace un fin de semana, una cosa así, donde hay eventualmente un intento también de ponerse de acuerdo. Parece ser como extraño, porque quien ve o quien duda del oficialismo no lo hace con pocos elementos a la mano. Hay un discurso en 17, 18 años que te habla desde el chavismo con una visión que no puede transigir con el otro. Es en principio negadora del otro. Chávez empezó negando a los adecos y a los copellanos. Después entonces se inventó esta cosa de que los partidos nuevos que surgieron, Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, eran más o menos derivados de aquello. Entonces también estaban negados a existir. Y así, bueno, entonces se ideó un lenguaje para calificar a quienes no estaban con él, y entonces hablaba de escuálidos, hablaba de pitiyanquis y unas cosas que no eran nada nuevas, por cierto, porque ya la habíamos escuchado en Cuba y en otros procesos socialistas, ¿no?, del socialismo real en Latinoamérica. Pero entonces hay como cierto asidero para que esta base electoral de la oposición, que parece ser mayoritaria al día de hoy, piense que es que no puede haber, porque la racionalidad propia del chavismo no va a negociar. ¿Es esto cierto? O sea, ¿usted cree que de verdad el chavismo está cerrado a negociar ante cualquier oportunidad que se le presente? Bueno, mira, eso es de una manera genérica pareciera que sí, ¿no? Hemos tenido, como tú dijiste, 13 años, 16 años, un aprendizaje. Hemos visto cómo siempre se ha intentado descalificar y no negociar. Hay una frase que a mí no se me borra de la mente, yo la recuerdo Chávez diciendo: no hay conciliación posible. Uh-huh. ¿Qué más necesitas que te diga? ¿Qué parte de que no quiero transigir nada contigo no te quedó claro? Uh-huh. Yo, al buen entendedor, pocas palabras. A mí lo que me cuesta entender es cómo después de esas frases la oposición sigue insistiendo en sentarse a negociar. Uh-huh. Porque ante eso yo, mira, no, aquí no hay nada que hacer, vamos a otro recurso, vamos a otro método. Uh-huh. Evidentemente, si él me está diciendo, no me interesa quién eres tú, vete del país, desaparece. Entonces, ¿qué voy a negociar? Ahí no hay ninguna negociación. Uh-huh. Evidentemente, eso es un aprendizaje. Entonces, es un poco difícil hoy lo que está pasando. Ya, bueno, Chávez desapareció, estamos en otro escenario, pero hay un aprendizaje de parte y parte. Entonces, es un poco difícil, es como muy duro, pues, decir, la oposición está haciendo las cosas mal. No, bueno, ellos tuvieron un aprendizaje y ya aprendieron. Entonces, pero también yo creo que uno siempre hay que tratar de escuchar. Yo creo que como especialista en negociación yo recomendaría que sí, que se sentaran, pero con mucho cuidado. Yo les daría algunas recomendaciones antes de sentarse a negociar. Pero sí, definitivamente, si la negociación es el primer instrumento que usan las partes para que no escalen los conflictos y los conflictos pasen a una etapa de violencia, uh-huh, evidentemente que mi recomendación, siéntense, ¿no? Siéntense a negociar, vamos a ver si esto cambió, vamos a ver si ya las actitudes han cambiado, las condiciones a lo mejor son diferentes, pero vamos a hacerlo con mucho cuidado, vamos a hacerlo con unas recomendaciones, ¿no? Fechas, no me voy a dejar manipular, porque si la negociación en este momento precisamente es hablar de revocatorio, ¿no? Si se va a hacer o no se va a hacer. Uh-huh. Entonces, tú me vas a dar un cronograma de actividades de 7 meses, yo entonces no voy a caer en esa trampa. Claro, claro. Entonces, bueno, déjame, yo alertaría a quienes se van a sentar a negociar, les daría unas recomendaciones, vamos a mirar las alternativas, vamos a mirar exactamente qué es lo que se persigue, cuál es el interés del otro, y después entonces sí nos podemos sentar. Ahora, habría que tener como recomendación básica, en el caso de la oposición, a la hora de sentarse con el gobierno, cautela, entonces. Por supuesto, no nada más cautela, sino estar bien preparados. Uh-huh. O sea, fundamental. O sea, para un proceso de negociación tú necesitas, fíjate, para que sea realidad una negociación es necesario dos cosas fundamentales. Tiene que haber un interés común y un interés conflictivo simultáneamente. Hay un interés común que se quiere realizar, que se llevar a cabo, pero hay un interés conflictivo que lo impide. Uh-huh. El hecho de que exista un conflicto de intereses no quiere decir que se vaya a dar la negociación, porque a lo mejor no es interés común. Uh-huh. Ejemplo, si yo te digo, como dije hace un rato, no me interesas tú, desaparece el planeta, uh-huh, no tengo interés común, entonces ahí no me voy a sentar a negociar. Uh-huh. Entonces tengo que averiguar ahorita cuál es el interés común, qué es lo que beneficia al gobierno, qué beneficio va a sacar el gobierno de sentarse a negociar. Uh-huh. Y si es un interés común, si lo beneficia a él y me beneficia a mí, porque tiene que ser interés común, no, uh-huh, que lo beneficie, que nos beneficie a los dos. Hay interés común cuando ambos se benefician simultáneamente. Entonces tenemos que identificar, la oposición debería identificar primero si en realidad hay un interés común entre las partes o si solamente están usando la negociación como una estrategia para darle largas al asunto. Uh-huh. Porque puedes utilizar la negociación como un instrumento para ganar tiempo. Claro. Entonces yo no quiero caer en esa trampa. Yo les recomendaría, vamos a vigilar. Y en segundo lugar, yo les recomendaría que tienen que hacer una buena evaluación de las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas a la negociación? La alternativa es lo que te mide si tú vas a entrar en una mesa de negociación o no. ¿Qué son las alternativas? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, la alternativa son las cosas que yo voy a hacer si no me pongo de acuerdo con el otro. Uh-huh. Tengo que evaluar eso. Si eso es muy bueno, pues yo me voy a la mesa de negociación y exijo muchísimo porque tengo una alternativa muy buena. Uh-huh. Pero si esa alternativa es muy mala, pues tengo que ir a la mesa de negociación bajito, ¿no? Uh-huh. A bajarme ahí. Ahora, ¿no ha cambiado un poquito las condiciones de la oposición, tomando en cuenta que el 6 de diciembre ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional y el 1 de septiembre lograron sacar 1 millón de personas a Caracas? ¿No hay de alguna manera eso? ¿No debería cargarle de fuerza los brazos en medio de una negociación a la oposición? Por lo menos en evidencia, por encimita. Yo creo que, bueno, es posible, pero yo no me confiaría mucho de eso. Yo no creo que lo que pasó el 6 de septiembre, el 6 de diciembre fue un cambio, un vuelco absoluto de todos los venezolanos. Se despertaron y dijeron, esto es, tú sabes, la revolución, el chavismo no es bueno, yo soy ahora racional y me doy cuenta que lo que me conviene es un gobierno de oposición. Yo creo que es una situación tal vez momentánea, puntual, de que le está pegando el bolsillo, no tienen tres comidas al día, no le está alcanzando los reales, está molesto. Pero no es que yo soy racional y ahora no quiero revolución bolivariana. Más que, tú sabes, que me golpeó el bolsillo. Yo alertaría mucho a la oposición de pensar que ellos tienen el mango por el sartén, ¿no? Imagínate tú, ponte tú en un escenario que espero que no ocurra, ponte tú que mañana haya una guerra en el Medio Oriente y se disparen otra vez los precios del petróleo, que puede ocurrir. Bueno, y este gobierno se llena de real y empieza a lanzar real para arriba como de costumbre, y ya la gente se lo olvida. Se le olvidó. Porque ese voto no fue porque ellos, como te digo, racionalmente se dieron cuenta que no nos convenía esto. Yo creo que mucho tiene que ver con que se les murió el líder mesiánico que ellos tenían. Te digo, si ahorita apareciera Chávez por ahí resucitado y se lanza las elecciones, vuelve a ganar. Entonces yo no me confiaría mucho de esas elecciones. Sobre todo volvería a ganar si vemos que hay inclusive opositores diciendo que si Chávez estuviera vivo esto no estaría así. Porque Chávez por lo menos hubiese hecho él gerenciaba, lo más actual, ¿no? Sí, él gerenciaba. Él era capaz de producir el sector privado de la noche a la mañana. Sí. Porque mira, un país que tiene unas deficiencias de educación muy altas, la población vive soñando en Mesías, en estas cosas. Entonces yo me cuidaría mucho de eso, ¿no? De lo que tú estás hablando, de que la oposición tiene el mango por sartén, entonces yo voy a negociar una posición dura, ¿no? Esa no es la idea, yo me cuidaría. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más del profesor José Paiva acá en Y Así Nos Va, hoy hablando de eventuales negociaciones. Vamos al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Estamos de vuelta. Es complicado todo el tema de la negociación, porque ahí el problema no lo tiene nada más el que se sienta a negociar con quien va a negociar o con su contendor o su adversario en la mesa, sino que resulta ser que el liderazgo opositor no solamente se tiene que cuidar del gobierno, que en varias ocasiones ha dicho que no quiere negociar con él, que aquí no hay conciliación posible, que hay cosas que no son negociables, que desconoce inclusive a la propia oposición, sino que el liderazgo opositor tiene que lidiar con la opinión pública. Porque entonces cuando el liderazgo opositor se revela que está dispuesta, ni siquiera que está en un prediálogo, dijo el jefe de la mesa de la unidad, se genera todo un escándalo. No tenemos entonces los venezolanos con la negociación, no nos llevamos bien entonces. Evidentemente, sí. No nada más con la negociación, con cualquier cosa, con cualquier proposición, la opinión pública y sobre todo en un grupo como la Mesa de Unidad Democrática, que evidentemente tiene muchas aristas, muchos partidos, muchos grupos que están ahí diversos. Hay una fauna bien rara ahí, ¿no? Que no es compatible. Entonces, cualquier cosa que yo diga, pues puede ser mal interpretada. Por lo menos ahí tienes las declaraciones de que ustedes hablaron al principio de Timoteo Zambrano. Bueno, yo creo que eso lo sacaron de contexto y bueno, eso va a ocurrir siempre. En el proceso de negociación, bueno, va a pasar también. Evidentemente, si lo que tenemos en mente es que eso es entreguismo y que cualquier negociación que se haga implica que se va a entregar, pues entonces va a ser muy difícil que se haga. Yo creo que lo que debería hacerse en ese caso, bueno, para comenzar, que las negociaciones tienen que ser privadas. Uh-huh. O sea, que no hacerlas públicas. Porque, o sea, no va a haber un diálogo televisado. Eso va a ser mucho más difícil negociar de esa manera. Uh-huh. Porque cualquier cosita, una propuesta que yo haga, así sea como para una, tú sabes, como para dar una idea inicial y empezar a trabajar sobre ella, va a traer, tú sabes, que rayen las paredes. Uh-huh. Entonces, eso, cuando son de este tipo de negociaciones políticas, negociaciones internacionales entre países, las recomendaciones son que se hagan en privado. Uh-huh. Y que las partes se enteren después. Entonces, eso sería una primera recomendación. De hecho, tengo entendido que ya ha habido acercamientos entre las partes que han estado uh-huh. hablando, o sea, que lo están haciendo en privado, uh-huh. que es lo lógico, ¿no? Sí. Y bueno, no pueden hacerle mucho caso a todo lo que se está diciendo todos los días, pues si no se van a congelar y no pueden trabajar. Evidentemente que tenemos, la oposición debería sentarse a negociar, a tratar de llegar a un acuerdo. Como les digo, primero evaluando cuáles son esas alternativas que tienes, qué van a hacer si no se ponen de acuerdo, vigilando los tiempos de manera de no caer en trampas de que los vaya a llevar a sentarse a negociar por un tiempo que impida pues que se pueda hacer el referendo. Uh-huh. Pero si todo se puede negociar, todo. Ahora, es el profesor sí. José Paiva que nos acompaña a esta hora. Y hay una cosa que yo refería al principio también y que quisiera preguntarle sobre cómo le evalúa, que tiene que ver con los que se sientan a negociar y la capacidad que tengan estos señores que se sientan a negociar o a explorar algún camino de negociación sobre representar, ¿no?, a algún sector. Yo no sé si usted ve al chavismo disgregado, si ve que en el chavismo hay cohesión, si ve que hay alguien que de verdad se siente y represente, y si pasa lo mismo en la oposición, porque yo tengo esas dudas, no sé si eso es así. Creo que tienen que ser actores representativos, en todo caso, lo que se siente. Evidentemente, sí. Porque si no, bueno, va a ser muy difícil hacer una negociación colectiva de 10 personas de aquel lado, 10 personas, eso no se va a poner nunca. Bueno, uh-huh. Evidentemente que eso se tiene que simplificar, tiene que haber un vocero, dos voceros máximo, se tienen que poner de acuerdo qué es lo que van a hacer y hacerlo rápidamente. Hay otra cuestión de por medio que se une a una tercera cuestión. Uno, el problema de la credibilidad. Bueno, es que ¿cómo te vas a sentar tú con Jorge Rodríguez y con Elías Agua? Tú eres loco. Y desde el chavismo podrían estar diciendo, ¿y cómo te vas a sentar tú con la derecha? Tú eres loco. Quiere decir que podría aparecer la figura del mediador que garantice que en efecto se van a lograr unos acuerdos y que se van a cumplir, sería una figura viable. Pero los mediadores que se han propuesto ahorita, fundamentalmente no parecen ser mediadores, no parecen cumplir con el rol de mediadores, porque se les ve alineado fundamentalmente a una de las dos tendencias que están discutiendo, en este caso el gobierno. ¿Es sana esa gestión que está haciendo Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández, o podría mejorarse? Mira, a mí no, primero que todo, no me parece que eso debió comenzar por ahí. Uh-huh. El primer paso es la negociación, no la mediación. Uh-huh. Cuando las partes ya no se pueden poner de acuerdo directamente porque se están peleando, no se entiende, entonces se busca un mediador. Ese sería el segundo paso, que ya genera otro tipo de problema. Yo, para mí, creo que deberían ellos intentar negociar primero, porque van a meter un intermediario. Los seres humanos pueden hablar, son venezolanos, hablan el mismo idioma. Uh-huh. Deberían estar en capacidad de ponerse de acuerdo acerca del problema que tienen sin necesidad de un mediador. Uh-huh. Es una cosa que tenemos premura, hay tiempo, tenemos que hacerlo rápido. Y todo esto de utilizar mediadores lo que hace es enlodar la cosa. En algunos casos, por supuesto, la mediación puede ayudar, pero es un caso donde ya las partes ni siquiera se están hablando. Hasta donde yo entiendo, las partes se están hablando, ha habido acercamiento. Entonces, ¿por qué van a meter un mediador ahí de por medio? Uh-huh. ¿Qué costumbre estar metiendo mediadores? Yo me acuerdo en la de 2002 también nos trajimos, pero pónganse a hablar, por Dios, son venezolanos. Claro, pero es que la cuestión está en la credibilidad. No importa. O sea, yo no le creo a este régimen, pues yo no le creo a esta gente. Y porque está Zapatero por medio, si le vas a creer. Bueno, tampoco le creía mucho, pero y si el mediador es otro, le va a creer menos. Y si el mediador es la OEA, por ejemplo, o la ONU. No, vas a enlodar las cosas. Negocia primero, siéntese a negociar y punto. Si vas con esa premisa de que lo que vas a acordar no sirve, pues bueno, de nuevo la recomendación. Yo como un especial, vamos a decir, como un asesor de la oposición, le diría, vamos a vigilar esto, vean sus alternativas, vean esto, vamos a medirlo, ya sabemos si fracasa la negociación. Este es el plan B. Ahora, ahora yo no puedo ir a la negociación con esa premisa de que no, bueno, no voy a poder, no confío en el otro, sino para qué me voy a sentar. Pero la cuestión está en otro, ahora vamos a ponerlo en otro escenario. El otro planteamiento es que esto no es un gobierno democrático, que esta gente está metida en una cantidad de problemas legales fuera y dentro del país, que hace prácticamente imposible o inviable desde el punto de vista ético que un demócrata se siente a negociar con una persona acusada de delitos de lesa humanidad o acusada de delitos de narcotráfico o acusada de no sé cuántas cosas. Uno invitado que tuvimos la semana pasada, nuestro amigo Federico Bocanera, lo planteó de la siguiente manera. Bueno, pero si tú tienes un hijo secuestrado, tú tienes que negociar con los secuestradores el para que te lo liberen. Si nosotros consideráramos que estamos negociando con un secuestrador, en este momento la actitud nuestra debería ser ¿cuál? O sea, ¿cómo acercarnos a ese secuestrador? Ay, Dios mío. Me pusiste en dificultad porque un secuestrador para mí ya no, yo no estoy en una negociación. La negociación son actos voluntarios. Yo voy porque yo quiero, tú vas porque tú quieres, porque voy a beneficiarme de alguna manera. Pero si tú tienes una pistola apuntándote en la cabeza, eso no es negociación, es un acto, ahí estás obligado. Okay. Esta situación es diferente. En esta situación las partes van a ir, deberían ir porque van a lograr algo. Van a ganar algo que no tienen sin el otro. Y me tengo que sentar a hablar con el otro porque es algo que voy a lograr. Ojo, lo que yo voy a lograr no es lo mismo que tú. A lo mejor yo logro que se hagan las elecciones cuando quiero. Pero el otro a lo mejor quiere algo, quiere alguna protección, alguna garantía que no lo vayan a linchar después. Parece. De entonces, bueno, vamos a ayudarlo porque tú no vas a poder negociar contra un tigre que está acorralado contra una pared. Va a saltar y se va a defender. Claro, entonces, bueno, tienes que abrirle la puerta, tiéndele un puente de oro. Eso hay que abrirle el puente de oro, porque si no, no se van a poner de acuerdo. Si tú estás, ponte tú dos países que están en guerra, que se han estado matando durante 10 años. Entonces, no, como yo lo odio porque él me mató a mi familia y él me odia a mí porque yo le maté a la familia de él, pues vamos a sentar a negociar, vamos a seguirnos matando, pues. Pero de ¿Para qué inventamos la negociación? Pero de su punto de vista, profesor Paiva, porque eso nos lleva a la pregunta irreductible, es que tienen algo que ganar las dos partes en un eventual proceso, porque hemos estado dibujando muchas cosas desde la semana pasada que están en el aire, no es que sean certezas absolutas, sino que son escenarios que parece que estamos transitando. Entonces, ¿usted le parece que la oposición y el gobierno tienen algo que ganar sentándose? ¿Qué ganaría cada uno? Bueno, es un poco difícil responderte por las partes. Yo no sé qué está en la mente del gobierno. Es un poco difícil saber lo que está en la mente de esos señores, ¿no? Pero yo me imagino que si yo soy una persona racional, ¿no? Estoy gobernando, tengo la torta montada, esto es un desastre, todo se está cayendo, colapsando, pues a mí yo me imagino que quiero salir de aquí y que no me metan preso, ¿no? Entonces que no me vayan a perseguir, ¿no? Quiero impunidad, entonces de alguna manera, entonces lo más seguro que ellos estén tratando de negociar algún tipo de estas cosas, que por eso forma parte de lo que te estoy diciendo, eso se tiene que trabajar en privado. Ahora, si tú haces esto público, evidentemente el saboteo, eso va a ser imposible. ¿Cómo va la oposición a la mitad? ¿Cómo es posible que ustedes vayan? Porque lo que quieren es sangre. Entonces, bueno, evidentemente en ese caso no podemos negociar. Vamos a sacar los fusiles y lo quedamos a palo de una vez. Pero entonces debería haber más que una labor, no solamente una labor, mejor dicho, de asumir la negociación como una forma de salir de todo este desastre en el que estamos metidos, sino que hace falta también una labor pedagógica desde la oposición y desde inclusive desde los que estamos en los medios de comunicación para entender que sí se ha podido avanzar en otros momentos en Venezuela con pactos y con negociaciones. Yo lo tengo días diciéndolo. O sea, aquí Pérez Jiménez no estuvo 40 años viviendo en el exilio sin que hubiese de por medio un pacto para que eso ocurriera. Aquí no estuvo Pedro Estrada impune viviendo el resto de sus días fuera de Venezuela, a pesar de todos los males que hizo durante la dictadura, sin que hubiese un pacto de por medio. Y eso de la voluntad de negociación. Bueno, es que el gobierno no tiene y la oposición no tiene. Bueno, un momentico. Pero en la oposición se recibió a Ismael García. Ismael García fue el creador de la lista Maisanta. Y se le perdonaron sus pecados. Y está de diputado de la oposición. Uh-huh. Y lo volteo. No se aceptó en el chavismo de regreso a Arias Cárdenas. Después de todo lo que hizo y todo lo que dijo sobre Chávez. O sea que quizás sí hay la voluntad. Aquí tengo muchos comentarios donde la gente lo que plantea es eso, fíjense. Aquí nos plantea Xiomara desde Katia. Para un gobierno que lucha por perpetuarse en el poder, no hay actitud de diálogo sincero. Mariela Reaza, por su parte, dice, con esta gente nunca se sabe quién les puede creer. Luis García nos dice, entonces, ¿para qué se sirve la Constitución si se va a negociar para dar impunidad, no a la impunidad? Aquí no dice la señora Magali. O sea, que negocien cuál es el país donde quiere estar y que se lleven sus reales con otras prerrogativas. Esas son las preocupaciones de la gente. A eso se va a enfrentar una oposición que decida sentarse a negociar. ¿Cómo sí. debería la oposición bueno, enfrentar pero eso? Esos comentarios son personas que no están pensándolo o un poquito más allá. Si ellos estuviesen, esas personas que están haciendo esos comentarios, ellos tienen una situación, ellos tienen que sentarse a negociar con una persona que si no se sienta a negociar, entramos en una situación de conflicto, uh-huh. una guerra civil, por decirte algo. Uh-huh. Entonces, ajá, ¿qué vas a hacer? No, no, es que la Constitución dice que yo no puedo perdonar. Uh-huh. Entonces, bueno, imagínate tú que Mandela no hubiese perdonado. Se estarían comiendo los blancos en este momento. Obviamente. Entonces, sí. entonces bueno, ahí tenemos, yo no estoy hablando de impunidad, pero hay que sentarse, hay que estudiar las posibilidades, si no, las cosas se pueden poner bien feas. También nos dicen por acá, amigos Daniel y Neomar y profesor Paiva, Alan Cohen, en su libro Todo es negociable, dice que en efecto hay que conocer las fortalezas y debilidades, pero hay que tantear también, dice Felipe Hernández. La cabilla en la mano contra el hermano en sus crímenes, guárdala, compañero, lo dice Pedro Pérez. Uh-huh. También nos dicen por acá. Hola Daniel, te digo Aldo, no me gustas melancólico, me encantas cuando eres tú de verdad. Soy tu fanática y por eso me encantas, lo dice Marta. Uh-huh. También Darío Ramos de Caricuao. ¿Cómo hacemos ver a los que todavía creen que con Chávez estaríamos distintos, que Maduro y Chávez nos han llevado por el mismo sitio? Nicolás lo que hizo fue acelerar el autobús, y está buena la analogía. También necesitamos a alguien como Donald Trump en Venezuela. Se plantea alguien por acá, imagínate. Caramba, tú. Bueno, ¿a qué se refieren? No sé si es que quiere que Nicolás se pinte con spray de aerosol de naranja, ¿no? ¿A qué se referirá? Tenemos que ir al corte comercial. Vamos a la pausa, sí. Hay muchísimos comentarios. Al regreso vamos a seguir leyendo estos comentarios e irle dando respuesta poco a poco. Vamos y venimos con la última parte del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, de vuelta, tenemos aquí una interesante disquisición. Aquí nos dice Pedro Luis Azuaje, ¿cómo vamos a negociar con matones y ladrones? No se negocia con esa gente, basta de edulcorar las cosas. Ajá. ¿Qué dice usted? Bueno, evidentemente que si esa es la posición, lo que de una vez vamos a sacar las armas, pues vamos a empezar a matarnos, pues. Ese es el planteamiento que está haciendo. Pero profesor Paiva, hay gente que dice que esa dualidad no corresponde, que aquí no hay una dualidad enteramente entre guerra y votos o no negociación. O sea, dicen que la gente dice, hay caminos intermedios. Por ejemplo, entonces hay gente que te dice, bueno, hay que presionar en la calle, entonces eventualmente Maduro podría renunciar a la presidencia. No, sigue creyendo. En Venezuela la gente no renuncia. Echamos a la política, los venezolanos no renunciamos. Eso no hay situaciones intermedias. Si tú no te sientas a negociar, y si estoy planteando una hipótesis y no estoy seguro de esto, uh-huh. yo no sé qué está en la cabeza del gobierno, no sé lo que tiene en la cabeza, pero si ellos en realidad están negociando, pues lo que están negociando es una salida para ellos, uh-huh. y tú no se las provees, pues ¿cuál es mi mejor alternativa? Quedarme en el gobierno, uh-huh. y todo eso que salga a machar los machucos, como los he estado machucando durante 16 años. Uh-huh. Me burlo de ellos. ¿Qué es lo que han estado haciendo con todas esas marchas? Burlarse. No ofrecieron hacernos un marchódromo. Uh-huh. Entonces, bueno, que sigan marchando, se los hago. Uh-huh. Y yo los machuco y puto, y yo sigo gobernando. ¿Y qué puedo hacer con las próximas elecciones? No sé. Y podemos llegar a una situación de violencia. Entonces, eso no tiene ningún sentido. Pero es que ya es violencia el hecho de que no haya elecciones. Que te nieguen un derecho a tú elegir, como nos lo están negando este año, postergando sin fecha las elecciones regionales. Ya eso te plantea un gran dilema para los que han dicho durante 18 años que en Venezuela hay democracia porque hay elecciones. Porque este año tocaba hacer elecciones y no las hay. Bueno, en tal sentido, la oposición tendría algo que decir, ¿no? Sí, pero que decir algo es una cosa, marchar es otra, violencia es otra. Son cosas diferentes. Ahora, pero la alternativa, yo podría, por ejemplo, bueno, me doy cuenta, llego a la siguiente conclusión. Yo quiero una salida negociada a este problema. Uh-huh. Yo soy la oposición. El gobierno no. El gobierno no ve una negociación posible. ¿Qué puedo hacer yo para que el gobierno empiece a ver como posible una negociación. Ah, ok. Entonces, eso es otra cosa. Es una situación donde me estás diciendo que el gobierno no ve que necesite de ti para nada, porque no hay interés común. Bueno, tú tienes, es tu obligación como futuro negocio, como una persona interesada en que esa negociación se dé, que la otra parte se dé cuenta que sí te necesita. Tienes que hacer cosas para que él se dé cuenta que necesita de ti. Y si ya esta situación no la puedo mantener, yo me tengo que sentar a negociar con la oposición. Pero tengo que hacer algo. Si ese algo es irse a marchar, yo dudo mucho que eso afecte al gobierno, ¿no? Pero ese algo podría ser, por ejemplo, más acusaciones ante tribunales internacionales por violaciones de los derechos humanos, no más creo. Persecuciones por casos de narcotráfico, más acusaciones y más evidencias en contra de los gobernantes. No creo. ¿No crees? No creo. O sea, que la cuestión es por la política directamente. Vamos, pero vamos a revisar un poquito de historia. Hay muchas cosas que se pueden hacer, discúlpeme. Ajá, que no, una, o sea, yo no estoy planteando que tiene que ser esta. La más evidente es evidentemente la violencia. Entonces tú empiezas a quemar edificios, empiezas a quemar ministerios. Entonces, bueno, mira, un momento, esto no podemos seguirlo haciendo de esta manera. Déjame sentar con la oposición porque me están quemando los edificios y ya me están... Mira. Ese es un escenario el más feo, el más violento. Pero muchas otras cosas. Ejemplo, yo no estoy hablando antes de noviembre, ¿no? Pero ahorita en diciembre, el 31 de diciembre se termina el año fiscal y tenemos 3 meses para pagar impuestos. ¿Qué pasaría si nosotros decimos no pagar impuestos el año que viene? Por ejemplo. Por ejemplo, la mitad del presupuesto. Y haría el gobierno sin dinero el año que viene. Yo me tengo que sentar a negociar porque esta gente me tiene que pagar los impuestos. Eso es desobediencia civil. Exacto, una desobediencia civil. Ahí tiene muchos mecanismos. Eso lo está planteando mucho María Corina Machado, quien ha dicho, sin especificar, que si no hay referéndum revocatorio este año, es el momento de la desobediencia. Se entiende la desobediencia, yo la entiendo así. O sea, el gobierno no me respeta, yo no le voy a dar un centavo. Pero fíjate tú, lo que pasa es que eso, yo no, sinceramente, muy bien que María Corina Machado lo haya dicho ahorita, pero yo recuerdo, yo nunca entendí, por lo menos como en el 2002, creo que fue el 2002, cuando hubo todo lo que hubo allá, golpes de Estado, componendas, paros petroleros y todas esas cosas. No estábamos de acuerdo con el gobierno y en marzo de ese año se rompió el récord de recaudación de impuestos. ¿Cómo es que nosotros, si no estamos de acuerdo con un gobierno, vamos a pagar impuestos como unos corderitos? Te voy a dar dinero incluso para que tú tengas la desfachatez de decir que yo uso ese dinero. Mira, yo te pago impuestos para que tú uses dinero para comprar gas del bueno y tirárselo a mis hijos. Ajá. Yo nunca entendí. Y tenemos 12, 14 años en esto y a nadie se le ha ocurrido que nosotros un instrumento es no pagar impuestos. Que sería, que de paso. Actualmente es lapidario, porque imagínate tú, si no hay petróleo, ¿qué pasaría? Bueno, estarían de rodillas. Yo creo. O sea, entonces yo me tendría, Daniel, que sentar. Hay algo antes de concluir el programa que tú mencionabas y que yo creo que es importante, porque también me lo planteó un oyente el fin de semana. Y tiene que ver con la revisión histórica. Si tú ves la historia contemporánea de Venezuela, los momentos, digamos, de transición o de cambio político... Por ejemplo, vámonos al año 45. Venía el posgomecismo y entonces toman los adecos con una componenda militar. Bueno, se hizo la revolución o el golpe de Estado, como usted le quiera llamar. Y entonces hay unos juicios de responsabilidad civil en el medio. Y ahí sí, en algún momento se señala y alguien va a la cárcel. Pero luego Uslar Pietri, por ejemplo, que era uno de los actores principales de aquel momento, es un hombre al que se le respeta, se le deja organizar un partido, luego estuvo en uno de los gobiernos de la democracia después del 58. O sea, allí hubo alguna negociación. Después vamos al año 48. Quizás allí sí se impone la visión de tierra arrasada y entonces los militares acaban con todos los partidos políticos y hay un problema de persecución. Pero luego en el 58 sale Pérez Jiménez y entonces están los grandes personajes, como tú dices, Pedro Estrada, a quien se le deja vivir en París. Y está Pérez Jiménez luego, que se termina muriendo en una mansión en Madrid. Luego en el año 98 Chávez hace lo mismo, pero entonces hay cierto concordato con adecos y copellanos que terminan quedándose en la administración pública y entonces se cambian la camisa y no son perseguidos ni son fritas sus cabezas, ni mucho menos. Entonces hay un poco de mito en todo esto de que se impone la tierra arrasada cuando hay un cambio político. Yo creo que es así y la gente, pese a lo que Chávez dijo, desde hace 18 años, 17 años, el chavismo está diciendo, no va a pasar esto de que luego de que la oposición tome el poder va a desaparecer el chavismo como una cosa de arte de magia. No sé si usted lo ve así. Sí, bueno, puede haber parte de lo que estás diciendo, yo entiendo lo que estás diciendo, pero hay otra cosa ahí que no necesariamente es imputable a Venezuela, a los venezolanos. Acuérdate que en los últimos años, por lo menos lo que se llama el Tribunal civil, ¿cómo se llama? El Tribunal Penal Internacional, que es una cosa que ha ido mejorando, que ya imputan, o sea, ya no es los propios venezolanos, es una cosa que está ya algún privado, algún individuo que fue, puso una denuncia ya y ellos están haciendo unos expedientes y eso, yo no puedo detener eso. Sí, exacto. Justicia internacional. Esa justicia internacional se va a dar, entonces ellos deben estar preocupados de esas cosas. Es por esa, más entonces, es posible. O las venganzas directas también, ¿no? Entonces, acuérdate que también en la década del 60, pues a lo mejor yo hice muchas cosas, violé muchos principios, muchos derechos humanos y nadie se enteró. Pero ahora todo eso está documentado. Ahora hay celulares con video por todos lados. ¿Cómo? A mí me han grabado, me han visto, yo he firmado, tengo listas, estas confirmadas y selladas. Entonces, ¿cómo me salgo de todo este paquete? Es mucho más difícil. La preocupación debe ser grande. Entonces, y se le pisaron los callos a muchas personas. Entonces, hubo un ensañamiento, por lo menos cuando tú tienes, escuchas lo de la industria petrolera, cómo votaron a esa gente, y el ensañamiento, no es que yo te voté, sino que te persigo para que te vayas al país. Nadie te puede dar empleo. Si alguien te da empleo, le quito los contratos. Entonces, los tipos tuvieron que irse al país. Destruyeron familias. Entonces, es una cosa que fue bien mala en el siglo XXI. Que hace mucho más difícil. Es más difícil la impunidad. Entonces, yo creo que ellos están un poco preocupados, pueden estar muy preocupados. Entonces, eso tienes que trabajarlo, porque te digo, tú no puedes negociar con un tigre que lo tienes acorralado contra la pared. Claro, bueno, ese tigre acorralado contra la pared es el tiempo que se nos ha devorado este programa. Muchísimas gracias al profesor José Paiva, experto en negociación, por habernos acompañado hoy y habernos ayudado a pensar un poco mejor en negociación. Nosotros regresamos mañana. Mañana es martes de los presos políticos. Estaremos con ustedes desde las 4 de la tarde. Muchas gracias, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.